Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy muy bien. Nosotros, como siempre, como cada martes y cada jueves, aquí después de la doctora Elba Garber, acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Cristina del Solar y si querés recibir desde aquí hasta las 12 menos cuarto un mensaje del libro Luz de Ángeles, llámanos al 47899014. 47899014. Y después de las 12 menos cuarto podés anotarte en los talleres, en las charlas o en lo que en una entrevista personal conmigo, para una armonización, para una entrevista o para lo que quieras. Agendate ese número entonces, que no es el número de la radio nosotros transmitimos este programa desde la producción. Así que 47899014, porque hay mucha gente que después durante el día llama pensando que es el número de la radio. No, nada que ver. Esta es la producción de este segmento del programa. Bueno, vamos al ángel, vamos a este ángel que nos va a dar la luz que necesitemos. Seguramente hay alguien, en realidad todos los que lo escuchan y lo reciben lo necesitan por algo, pero siempre pasa que hay alguien especialmente necesitado de este ángel. Así que va para ustedes el ángel de los milagros. No hay imposibles para este ángel. Todo lo convierte en un milagro. Nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros no, nuestros miedos, pueden cambiar con solo invocarlo. Todos los días de nuestra vida está lleno de milagros. Lo que sucede es que no nos detenemos a verlo. Quizá damos por hecho cosas que no serían así, de no mediar un milagro. Pero es bueno saber que está cerca nuestro. Esta noticia debe darnos felicidad, porque si los milagros existen, podemos recibir uno en este mismo momento. Esto podemos trasladarlo a cualquier situación que parezca perdida. En los hospitales diariamente se escucha la palabra milagro, en donde cientos de casos con un diagnóstico negativo revierten el proceso, o en donde la gente, agonizando, se recupera sin explicación médica alguna. Si nos conectamos con él, intercederá por nosotros ante Dios para que se produzca el milagro que estamos necesitando. Siempre que no quiebre el libre albedrío de nadie, ni traiga consigo injusticia o dolor a tercero. Este ángel puede ayudarnos a vivir mejor, a cambiar una situación difícil y poner luz en la oscuridad. Podemos conectarnos con él diciendo: amado ángel de los milagros, te pido que intercedas por mí o por quien queremos ayudar para resolver. Allí mencionamos la situación que nos preocupa, pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que me otorgue una nueva oportunidad por tu intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me escuchas. Si lo hacemos con fe y alegría, no tardaremos en ver que los milagros existen. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y recibir un milagro en nuestra vida, milagros pequeños y cotidianos hasta milagros grandes, es una cuestión de ponernos a pedir. Me pide que se te dará, ¿se acuerdan? Hicimos hace poquito ese taller. Pide que se te dará. Engancharnos en lo positivo, en la esperanza, en pedir. Nunca te rindas, nunca bajes los brazos. Cuando uno dice: estoy cansado, estoy agotado, estoy perdiendo las fuerzas, más las va perdiendo. Pierde tiempo y energía en decirlo y en hacerlo. Nunca te rindas es poder decir: bueno, puedo. Di un paso más. Hice un esfuerzo más. Y estoy más cerca de llegar a mi meta. Estoy más cerca de conectarme con el éxito. Cuando uno está a punto de rendirse, siempre la entrega, el poder entregarnos, el poder ponernos en manos de Dios nos va a hacer que encontremos ese cachito más de fuerza que por allí nos está faltando en lo cotidiano. El ángel de los milagros provoca en nosotros cambios desde pequeños hasta grandes. Solo depende de cómo vos decidas, elijas pedírselo. Milagro es cambiar las cosas, las leyes naturales, ¿eh? Cuando cambia algo que por allí no sabemos ni cómo hacer, ni pudimos, ni creemos poder. Bueno, el ángel del milagro, el ángel de los milagros, hace que esas cosas que creemos que no se van a dar o que creemos que no podemos lograr, se concreten y se hagan. Estamos en el 47899014 y uno de los milagros más grandes que existen en la vida somos nosotros, los seres humanos. ¿Se acuerdan que hay un escrito, que no lo tengo a mano, que decía que tú eres mi milagro? Que Dios nos decía a nosotros que habíamos sido hechos como un milagro. Entonces, empezar a comprender y darnos fuerza sabiendo que somos un milagro. Tener objetivos, tener intenciones, no bajar los brazos. Nosotros este sábado vamos a dar un taller donde vamos a hablar de eso, de no bajar los brazos. Este taller se va a llamar No te rindas. ¿Por qué no te rindas? Porque cuando están tus ángeles a tu alrededor, cuando sabes pedirles, cuando sabes acercarte a ellos, cuando utilizas la meditación como un elemento básico para limpiar la cabeza. Si yo estoy todo el día envuelto en la bronca, en el enojo, en darme manija con los problemas y lo que va a pasar y lo que va a suceder, y hago tanta fuerza para frenar lo que puede llegar a suceder, a veces no pongo la pequeña y mínima fuerza que tengo que poner en frenar lo que sí está sucediendo, o no ya en frenarlo, sino en acolchonarlo. Si ya algo malo está sucediendo en mi vida, buscar la manera de poder seguir adelante. No te rindas. Este sábado no te rindas. Vamos a aprender a conectarnos con los ángeles con fortaleza, con ganas. Y si no tenés fuerzas, justamente este sábado vení, que en este taller y en esta meditación final vas a encontrar una nueva manera, una nueva forma, que en realidad yo digo una nueva manera, una nueva forma, porque pienso y siento que siempre te puedo aportar un poquito más. Pero en realidad está basada en todas las formas y en todas las maneras que he utilizado en el transcurso de estos 11 años que vengo dando charlas y talleres y conferencias, donde siempre transmito lo mismo. Fe, esperanza, optimismo, sanación, protección, guía, conexión con los ángeles. Este sábado no te rindas. Vas a ver cómo podés ponerte de pie ante todas las situaciones difíciles cuando realmente tenés fe, cuando realmente estás en el lado correcto, de la mano correcta. ¿Y sabés cuál es el lado correcto? ¿Y sabés cuál es la mano correcta? La de aceptar la ayuda y saber pedirla y saber encontrar las respuestas. Muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos encontrar las respuestas, nos rendimos, nos cansamos de esperar cosas que por ahí son tan obvias que las tenemos adelante de nuestros ojos. No te rindas. 4789-9014 es la línea para conectarnos con este taller, para poder reservar tu lugarcito. Vamos a cerrarlo con una meditación donde podamos realmente cerrar nuestros ojos y entregarnos a esa paz absoluta interior del encuentro con los ángeles. Limpieza, purificación, conexión, revitalización. Vas a venir a un spa, como yo siempre digo, los sábados, esas dos horitas que estamos juntos, una horita y media que estamos juntos, es un spa del alma, es poner el alma al derecho, es tener fuerzas para lograr salir adelante. Bueno, hablando de no te rindas y hablando de no entregarse, abro justamente en el libro Dios me habló, de Irene Cady, de Editorial de Repar, en los mensajes que Dios nos da, y dice: sé valiente. Cada experiencia, cada revelación, cada visión proviene de mí y está dada para un propósito específico. Puedes no ver la razón ahora. Puedes preguntarte con toda extrañeza al punto de dudar de tu cordura. Aprende a ir con todo. No resistas nada, absolutamente nada. Esto es verdaderamente lo nuevo, lo que te está moviendo, donde no hay patrones familiares, formas o señales que reconocer a lo largo del camino. Cada paso te lleva más lejos a nuevos reinos y nuevas experiencias. No temas nada, es verdaderamente un camino maravilloso el que estás pisando, y yo te estoy guiando cada centímetro de él. Ten absoluta fe. No busques siempre resultados inmediatos y si fracasas en verlos, no te permitas dudas. Sabe que mi plan está funcionando, que cosas asombrosas se están pasando en este tiempo. Necesito instrumentos constantes y fieles que obedezcan mis instrucciones y las hagan realidad. Sé fiel, sigue en mis pasos, déjame ser tu guía y sabe que no importa cuán tortuoso sea el camino. Cada cosa encuadra en su lugar perfectamente. Sé valiente. Y justamente, no te rindas. Ser valiente es eso, ¿no? Es estar, saber y aceptar mis limitaciones, mis carencias, mis faltas. Ser valiente es pensar y sentir que por allí no puedo más, que estoy agotado, agobiado, que no tengo más fuerza, pero que tengo elementos para recuperar. Cuando se me agotan las fuerzas físicas, saco de esa fuerza divina que traen los ángeles a mi alrededor, más fuerza y más energía para seguir adelante. A veces llegamos a tocar fondo, ¿no? A veces sentimos que ya no podemos más, que no tenemos de dónde sacar fuerzas. Bueno, justamente empezar a pensar en no te rindas es eso, es que entregarme a la providencia divina, entregarme a esta fuerza superior y entonces poder encontrar ese ritmo que está dentro de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Miren, está abriendo el libro Ángeles a tu alrededor, el tercero de mis libros, que dice encontrar el ritmo. Cuando hablamos de fe, de dejarse llevar y ponernos de pie aún en los momentos más difíciles, podemos tomar como ejemplo también a la naturaleza. Ella sigue su ritmo natural y respeta los tiempos que Dios le ha puesto. Cada ser en el reino de Dios tiene su tiempo para todo, el ciclo vital que se cumple a la perfección. Solo el hombre tiene su libre elección, elige su propio ritmo y este debería ser natural. Encontrar el propio ritmo debería ser una ocupación y no pretender modificar el de los demás. Entramos en la vorágine de la velocidad, dejamos de lado la calidad. El tiempo de las comunicaciones cambió, pero también cambiaron nuestras exigencias y nuestras enfermedades. ¿Cuánto se corre por no llegar a ningún lado? ¿Cuántos jóvenes agotados en el momento que deberían estar floreciendo? La sabiduría de la naturaleza para vivir la vida la podemos ver reflejada en el bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada tirándola con el riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas, crece, crece por favor. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad,

siente el poder infinito de la oración, tu vida será una cosecha próspera. Eugenia de Villa Bosch, El Ángel de la Templanza, página 80. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Adrián de Coronado, El Ángel del Perdón, página 58. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Alicia, El Ángel de la Verdad, página 88. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Juan Carlos de Coronado, El Arcángel Rafael, página 104. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Bueno, hasta aquí todos los mensajes que llegaron. Voy a dar un ángel y un mensaje para todos aquellos que se quedaron con ganas, que no pudieron o que llamaron y que ya no entraron dentro de los mensajes del día de hoy. Va así, El Ángel de la Misericordia, página 76, y el mensaje es: aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla, lo lograrás al pedirlo de esta manera. Les recuerdo que sábado no te rindas. Vamos a trabajar con los elementos necesarios para darnos fuerza, para seguir adelante, para que en los momentos de dificultad y de adversidad tengamos realmente al ángel de los milagros de nuestra mano, tengamos realmente ese plus, ese poquito más que nos da la fe infinita, que nos da la fuerza infinita. Y si no tenés fe infinita, si no tenés fuerza infinita, ahí está, ahí tenés tu punto débil. Vení, que vas a ver cómo juntos vas a poder encontrar ese camino que necesitas para reconectarte con la vida y con todo lo que necesitamos. Como dice Santo Tomás de Aquino, somos como niños que necesitamos maestros para que nos iluminen y nos dirijan. Y Dios lo ha tenido en cuenta y nos ha enviado a sus ángeles para que sean nuestros maestros y guías. Santo Tomás de Aquino. Cuando nosotros estamos aferrados a esos ángeles, la luz se ve. La luz la ve tu entorno, la luz la ve todo aquel que te rodea. Y como dije la semana pasada y hoy en otras semanas, con esos talleres especiales, cuando estás brillando, hay algunas que no quieren verte brillar, pero teniendo las herramientas necesarias, se lo van a tener que aguantar. Nos encontramos el jueves, aquí en AM750 a las 11:30, después de escuchar a la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar, estás en nuestras manos y podés ubicarme en el 47899014. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.